Sin yo sé que fallé, discúlpame. Aquí estoy, Iván, también sufriendo, llorando. No, si yo sé que fallé. Aquí estoy igual también.